estrella muy tarde para darme ese amor que siempre me negaste. Dale, no busques más cariño, te dije siempre nena, no juegues más conmigo. ¡Óyeme! ¡Rico! ¡La banda! Yo que siempre te pedía que valoraras mi cariño, y a veces de rodillas he suplicado por tu amor. Y ahora arrepentida busca lo que ya perdiste. Ven, me sigue tu camino, no te quiero aquí conmigo, que con otra soy feliz. Tal vez llegaste ya muy tarde para darme ese amor que siempre me negaste. No busques más cariño, te dije siempre nena, no juegues más conmigo. Ya tu tiempo se acabó, ya tu tiempo se acabó. Yo quiero que tú sepas que tu tiempo se acabó. Mira ahora, arrepentida, perdiste. Ven, te sigue tu camino, no te quiero aquí conmigo, que con otra soy feliz. Tarde, llegaste ya muy tarde para darme ese amor que siempre me negaste. Tarde, no busques más cariño, te dije siempre nena, no juegues más conmigo. Ya tu tiempo se acabó, ya tu tiempo se acabó. Yo quiero que tú sepas que tu tiempo se acabó. Gracias.